En este momento vamos ya a dar paso ya a nuestra siguiente entrevista y le vamos a comentar que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, y la Dirección de Gestión, Museos y Patrimonio, a través de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, convocan a personas, compositores, cantores o grupos artísticos a participar en el primer concurso nacional de coplas de Carnaval 2019. Este evento se realizará el jueves 28 de febrero aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de acuerdo a las bases establecidas. Hoy conocemos detalles sobre esta propuesta junto a Patricia Noriega, quien es directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días, Patricia, bienvenida. Muchísimas gracias, muchas gracias por esta bienvenida, querido Darío. Sí, en efecto, es un gusto desde la gestión de museos y patrimonio poder generar este tipo de encuentros que van a identificarnos como pueblos y sobre todo nos van a permitir promocionar y difundir el patrimonio intangible o inmaterial de nuestro país. ¿Cómo fue que nació la propuesta de hacer un concurso nacional? Bueno, esto es una propuesta generada desde mí, porque aparte de que me encanta el carnaval, yo tengo unas raíces en la provincia del Chimborazo, donde el carnaval es una de las fiestas más importantes. Históricamente el carnaval tiene un principio en las fiestas indígenas. Entonces, por eso es que la fiesta del carnaval se va a ver más en las provincias que tuvimos influencia indígena, inca, es decir, en toda la sierra ecuatoriana vamos a poder observar este tipo de fiestas que antes no se le consideraba como carnaval, sino como Pauca Raymi o Sisa Raymi, que es la fiesta del florecimiento. En este momento, en estas épocas del carnaval, todos los campos están en flor. Pauca Raymi, siempre muy conocido en la provincia de Imbabura, lo he escuchado. Sisa Así Raymi es. también. Sí, Sisa significa flor. Flor, ¿no? Entonces es la fiesta del florecer, es la fiesta en la que los indígenas, los campesinos, la gente de las provincias veían en los campos una multicoloridad de todas las flores que están casi convertidas en frutos frescos, ¿no? Como en frutos tiernos. Luego de esta fiesta aparece la fiesta que es súper importante, que es la fiesta del Mushuknina, que es en cambio cuando los frutos están tiernos y se da el aspecto de la fanesca, por ejemplo. Entonces, todas las fiestas están ligadas a un precepto indígena basado en el calendario agrícola. Entonces, esa es la fiesta del carnaval. Lógicamente, esta fiesta hubo en todo el mundo con la llegada de los españoles. Esta fiesta se sincretiza con la nuestra y ahora es una fiesta católica, ¿no? Pero nosotros estamos intentando recuperar ese tipo de tradiciones que venían junto a esta fiesta del carnaval. Las coplas del carnaval, ¿qué son estas coplas? Pero, ¿las coplas son una expresión más de mestiza o tiene su raigambre indígena también? Tiene su raigambre indígena. Claro, las coplas, el carnaval más conocido, las coplas más conocidas son las de Guaranda. Pero si se hace una investigación a nivel de provincias como Chimborazo, Cañar, Imbabura, se pueden encontrar coplas en quichua. No tienen el mismo ritmo que tienen las coplas del carnaval de Guaranda, son muy diferentes, pero en esencia lo que tratan es de hablar de todo lo que ocurre dentro de la comunidad. Entonces hablan de políticos, hablan de amor, hablan de, son coplas picarescas. Todo eso va a depender de acuerdo a la cultura donde se van a ejecutar y a escribir. ¿Y estas tienen presencias en la región interandina o también se deriva algo a Amazonía o también en la costa? Bueno, ahora en la Amazonía existe también carnavales. Uno de los más sonados es el carnaval de Pastaza en la ciudad de Puyo, pero es más alegoría, carros alegóricos. No existe mucho la presencia de las diferentes acciones culturales como esto del cantar de las coplas del carnaval o el jugar con harina. La harina es una cosa bien interesante porque representa al cacique, al apu mayor de las comunidades. En este tiempo, las montañas de nuestras provincias de los Andes están muy blancas, están llenas de nieve. Entonces, ¿qué es lo que hacían los indígenas? Al ponerse harina, lo que querían, o talco, lo que querían era simular a sus apus, quedar blancos como ellos y luego purificarse con agua, limpiarse con esa agua. Entonces, el juego del carnaval, las coplas del carnaval, la comida, todo tiene una razón de ser dentro de los pueblos. En la parte del litoral, ahora, lógicamente, la gente muchas veces prefiere irse de feriado hacia la parte del litoral, a las costas. Hay conciertos, hay una participación masiva de gente de las provincias, pero la parte tradicional no se van a encontrar ahí. Entonces, eso te digo, las fiestas del carnaval están más identificadas y más latentes todavía en los Andes. En la región interandina, ¿no? Amigos, yo les quiero recordar, está con nosotros en entrevista en esta mañana, Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y hablamos sobre el primer concurso nacional de coplas de carnaval 2019, la primera ocasión que se va a llevar a cabo. Y es importante tener este diálogo, conocer este tipo de prácticas que nosotros las desarrollamos de forma cotidiana con todo el ánimo del momento y no conocemos toda esa relación que existe, claro, ¿no? Claro, así nos pasa. Echamos la harina y no sabemos que queremos acercarnos a los apus. Exactamente. Ahora, luego de la conquista, lo que ocurre es ya este sincretismo religioso y lógicamente el carnaval es celebrado como una de las fiestas católicas en las que Dios o el Creador da la posibilidad para que haya un día o un tiempo de libertad para el hombre. Entonces, el carnaval, la palabra viene de carne, es decir, está el hombre permitido a todos los excesos de comida, de bebida, incluso en la parte sexual, se dice. Pero el día miércoles, que es después del recorrido de esta fiesta tan de carne, uno recuerda que es de ceniza y a ceniza se convertirá después de muerto. Entonces, el miércoles de ceniza es aquel recordatorio de que uno va a ser polvo, de polvo viene y de polvo a polvo se convertirá. Es el arrepentimiento de todos los excesos vividos. Esta es una fiesta católica. Pero en siempre, el caso de los de la tradición más antigua, con el Pauca Raymi, Sisa Raymi, también tenía esa misma notoriedad, no, de los frutos, un poco de los frutos, sí, la carne no, porque no. Aquí, antes de la llegada de los españoles, nosotros no teníamos res, no teníamos cerdos, no teníamos ovejas. Aquí lo único que teníamos eran los camélidos, que son las llamas, que eran más utilizados como semovientes. Y había una especie pequeñita de gallina, pero la carne en realidad llega con los españoles. Nosotros no teníamos este exceso, ¿no? Pero sí el asunto de las flores. Hay una ceremonia interesante que se llama Tumarina. Uh-huh. Es una ceremonia que se realiza en la parte de Imbabura, en la que los jóvenes, los niños, recogen el agua que cae en la mañana, en el rocío de la mañana, y a eso colocan las flores que están en el campo. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que colocan estos pétalos de flores, eso lanzan a los viejitos de la comunidad, a los sabios, a los abuelos, en señal de respeto. Entonces, es el agua recogida en las mañanas con el rocío de la mañana, más la flor que está en este tiempo, y les dan como una especie de bendición desde los jóvenes hacia los mayores. Entonces, esas eran otras prácticas. Ahora se hizo un sincretismo y ya hay fiestas absolutamente mezcladas, hibridadas. Por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, en Guamote, ellos tienen una presencia muy, muy, muy ligada a la parte indígena, pero su santo patrono del carnaval es San Carlos Tolendas. Entonces, de San Carlitos hacen la misa, tienen ya un aspecto mezclado, una mixtura. Entonces, ¿esto responde a qué? Esto responde a la fiesta campesina religiosa, que es una mezcla entre las prácticas andinas precolombinas y las prácticas luego de la conquista. Bueno, ahí tenemos para seguir conversando de largo. Uh-huh. Sobre el concurso, ¿algún tipo de bases específicas, características que nos podías señalar entre las fechas? Bueno, sí, en efecto, este concurso es a nivel nacional. y se está trabajando con los núcleos provinciales. Entonces, cada núcleo provincial ya ha lanzado el concurso públicamente y ellos ya están receptando inscripciones. Hasta el 18 de este mes de febrero se recetan las inscripciones en los núcleos provinciales. Luego, los núcleos provinciales hacen una selección dentro de cada núcleo y escogen dos por cada provincia. Cada exactamente. Entonces, esas dos escogidas por los núcleos nos llegan aquí hasta el 22 de febrero y el 28 ya es el concurso en la sala de Metro Aguilera Malta a partir de las 10 de la mañana. Va a haber un jurado calificador, se va a calificar la creatividad de la copla, se va a calificar la presentación de esa copla, tienen que cantarla, deben traer atavíos carnavaleros, es decir, hacer una fiesta absolutamente similar a como es dentro de sus provincias. Es muy interesante porque fíjate que los ríos, por ejemplo, ellos ya están inscritos. Y me parece lindísimo que de la costa estén haciendo esto. Entonces ellos dicen, nosotros hacemos los amorfinos, pero también estamos componiendo coplas. Entonces ya nos han mandado, hay muchísimo interés. Esto me parece fabuloso para que cada uno a través de estas coplas pueda entender y pueda conocer un poco más a las comunidades y a las provincias en sí. Bueno, hecha la invitación, no se olviden entonces de participar a través de los núcleos provinciales de cada una de las provincias del país para ser parte de esta propuesta. Muchas gracias, Patricia, directora de los museos de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a ti, Darío.